patas de los fusiles tendido por el continente entero. La otra oreja latinoamericana. En esta otra oreja de homenaje al Che, vamos a presentar a un quinteto muy clásico en la Cuba de los 60, de los 70 fundamentalmente. Dicen los que combatieron con su arte, ¿no? Los testimonios dan fe de muchas cosas, entre otros una muy especial, ¿no? La revolución. Fidel también decía que disfrutaban de los conciertos del Quinteto Rebelde, aún en la Sierra Maestra, ¿no? Junto a Celia Sánchez y Aide Santa María. El Quinteto Rebelde, Cantores de la Revolución, nos presentan en homenaje al Che. Respeto al Che Guevara. Escuchando Por la Otra Oreja. El coro polifónico, canción fúnebre por el Che Guevara. Y después algunas palabras del Che. Thank you.

todo corre por calles ciegas. El pan no sabe al mundo, la sal y el agua apenas. El pan no sabe al mundo, la sal y el agua apenas. ¿Por qué sucede, amigos, que estoy llevando ahora un ataúd a cuestas? Una esperanza negra, un ataúd a cuestas, una esperanza negra. Elegía combativa, Oscar Chávez. Noche, alguien cayó en la tierra, alguien supo del frío, de la matanza artera, alguien supo del frío, de la matanza artera, y se callan los padres al grito de las fieras, y nadie abre la boca, contritas las conciencias, y nadie abre la boca, contritas las conciencias. Oh patria, qué desdicha saberte con cadenas. El pan no sabe a sangre, la sangre sabe a pena. El pan no sabe a sangre, la sangre sabe a pena. ¿Por qué sucede, amigos, que estoy llevando ahora un ataúd a cuestas? Una esperanza negra, un ataúd a cuestas, una esperanza negra. Yo no tengo 20 años, así yo los tuviera. Qué libertad tan grande de mis huesos creciera, qué libertad tan grande de mis huesos creciera. Y seguimos con Oscar Chávez homenajeando el 68. Gorilita Gorilón, Oscar Chávez, por La Otra Oreja. El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido el cuento. Se amenaza al estudiante con la represión al día, y el prestigio de la escuela en manos de la policía. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres, Gorilita Gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás, Gorilita Gorilón, qué feo estás. Apoyar a un compañero, en esto que no se metan políticos.

Vamos a escuchar de Oscar Chávez el Chotis de otro Chotis. El Chotis del general Cueto Ramírez, por la otra oreja. Voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado en el Distrito Federal. La triste historia de asesinos granaderos que son mandados por Cueto, su general. Y se llamaba y lo apodaban asesino, era ratero y amigo del Rosal. A los muchachos estudiantes él golpeaba y a los soldados les ordenaba matar. Un día de julio a todos los estudiantes y a sus escuelas los fueron a macanear. Cuídense cuates que por ahí andan matando, son asesinos de Corona del Rosal. Tiempo de defender a su prepa, las bayonetas atacaron de a montón. Ellos gritaban: somos libres, muera Tavo. Y a bazucazos les tiraron el portón. Y aquí termino de cantar este corrido para que entiendan los muchachos la razón de por qué estamos defendiendo con cariño a nuestra escuela y con ello a la nación. Un día de julio a todos los estudiantes, a sus escuelas los fueron a macanear. Mírense cuates que por ahí andan matando, son asesinos de Corona del Rosal, son asesinos de Corona del Rosal. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y llegó el contrabajo que nos indica que llegó el momento del fin del programa con una nueva versión de Hasta Siempre. Vamos a ir a un grupo de Cuba. Vamos a ir al grupo de el 5U4, ¿sí? Este grupo cubano que ya escuchamos por la otra oreja. Ahí está, bien cubano. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a querer. Yeah.